En estos momentos comienza una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, esto es Mucho Más Que Rock and Roll, una nueva emisión, 1518 programas aproximadamente desde 1989 aquí tras el micro, intentando ofrecerte lo mejor del rock, del punk y del metal. Comenzábamos con Infector, una banda de la isla de Gran Canaria que estarán actuando esta semana en el primer volumen session del Lomo Rock Fest para recaudar fondos y poder celebrar una nueva edición de este Lomo Rock en la isla de Gran Canaria. La Sala Canarias en vivo será quien acoja este concierto el día viernes, o sea, mañana. Si estás en Gran Canaria, no dudes en darte un saltito por la sala y disfrutar de varias bandas de metal. Y también, pero en esta ocasión, en la isla de Tenerife tendremos otro concierto, bueno, otro festival ya directamente, que se va a celebrar, un nuevo festival, hay que decirlo, que lleva como título Extrema Fury, donde contarán con bandas locales, bandas de la isla de Tenerife, junto con otras bandas que provienen de otros lugares, como es el caso de Italia. Perpetual Fire, así se llama la banda que viene de fuera, el 9 de mayo desde las 6 de la tarde en Tenerife. De este otro concierto que te hablábamos, bueno, damos la información después porque ahora no la tengo aquí a mano. Nos quedamos con esta banda, con la que estarán en el Extrema Fury, que llevan como nombre Perpetual Fire. Antes decía que era mañana, no, es la próxima semana, el día 24 de abril, estará Infector junto a Ozark, Semper y Miela Suda desde las 9 de la noche en el Session Volumen 1 del Lomo Rock. Un festival que pide la asistencia a estas sesiones musicales para poder recaudar fondos y que se lleve a cabo el Lomo Rock en la isla de Gran Canaria. Y ahora, Gunpowder, lo estuvimos entrevistando para nuestra emisión televisiva, ahora lo traemos aquí en la emisión radiofónica y te dejamos con estos cuatro pibes, porque son unos pibitos todavía, y que les dure un montón de años estas ganas y esta energía de hacer rock and roll bajo el nombre de Gunpowder. Esta es la entrevista que le hacíamos a la banda. Buenas a todos, somos Gunpowder y les dedicamos este tema Big Lion para mucho más que rock and roll. We'll be right back. Big Lion. Big Lion Go. Pues vale, yo soy Mateo y toco la batería. Yo soy Daniel e intento tocar el bajo. Yo le doy a la voz y a la guitarra, la solista. Yo le doy a la guitarra rítmica, soy Bruno. Y yo soy Rodrigo. No, ¿Y cómo surge la necesidad, siendo tan jóvenes, de montar una banda y con esa tralla tan tremenda? Bueno, pues mi hermano y yo, desde que empezamos a tocar, él tendría 6 o 7 años. Sí. Y yo 1 y medio más, 8 o 9. Pues desde el principio, desde que aprendí los acordes principales, empezamos ahí a improvisar riffs. Estamos en una época de escuchar AC/DC, como los que suelen meterse en el ambiente, ¿no? De rockero. Y pues empezamos a tener nuestros riffs y empezar a tocar juntos él y yo, hasta que nosotros fuimos a un concierto Fito Fitipaldi, lo que los teloneros eran Red Pill, no sé si los conoces, Los conozco, sí. de rock sureño. Pues me encantaron, les compré el disco, una camiseta, tal. Pues vi que vieron, volvían a Tenerife, al Sausal, y pues fuimos al concierto y le llamaron la atención que una gente tan joven, yo tenía 15 años en ese momento, 14, y el 12. Entonces les llamó la atención que joven, tan joven, quisieran ir a ver su concierto. Entonces estuvieron hablando con nosotros, nos nombraron varias veces en el concierto y nos invitaron. Nos dijeron: la próxima vez que volvamos a Tenerife, tienen que tocar el telonero. Pues 2 meses después, no habíamos ensayado ni 2 veces, tres covers mal tocados, y nos llamaron a tocar en el Teatro Real delante de 1.000 personas, y nos quedamos en plan: ¡hostia! Entonces tuvimos que entre semanas retamar, darle ahí, retocar y retocar 3 temitas, creo que eran de las bandas que nos influyeron, sobre todo al principio, como Poison, Airborne, AC/DC y todas esas bandas. Y también creo que pusimos alguna original. Y pues tocamos ese concierto y a partir de ahí eso nos empujó a seguir para adelante. Vamos, quien dice entraron casi por la puerta grande, ¿no? Normalmente se empieza un poquitito más abajo. Ustedes empezaron ya casi en lo más La alto. casa volteada, suerte. Sí, y a pesar de que empezaron con el tema de las versiones, que es un poco como muchas bandas al principio, para ir cogiendo soltura entre unos y otros dentro de lo que es la formación de la banda, pero finalmente deciden en hacer temas propios, composiciones propias, que supongo que es lo que le llenará más como banda que no estar versioneando lo que ya está hecho. Exacto. Sí, a ver, en verdad algún concierto la gente nos pide canciones en español y algún cover de Leño hemos tocado. Cito, pero no somos de tocar versiones, somos más de tocar lo original, intentar sacar música nueva, que está el panorama un poquito estancadito. Sí, al menos en Tenerife, en cuanto a metal o rock metalero o rock duro, como lo quieras llamar, sí es verdad que está ahora mismo en una fase más de capa caída con más bandas punk que metal, pero y sobre todo jóvenes, ¿no? Que hayan pibes ahí dándole caña al asunto. El rock duro también es una muy buenísima noticia. Sí, totalmente. Bueno, ¿Alguna bandita por ahí? Pero pocas. Pantiger, nosotros. Y bueno, Pantiger es más glam metal. Nosotros somos ya rock dura, clásico. Tiger es la versión adulta, se podría decir, de nosotros. Nah, y alguna bandita más. También tenemos a nuestro gran amigo Néstor Rodríguez, que toca un rock, pero no es rock duro, es como un rock and roll ahí clásico en español también. Conozco, Pero sí. nosotros rock duro en inglés, que es lo que nos ha influenciado principalmente. Sí, esa es otra. Han optado por el inglés como idioma a la hora de componer y bueno, y de cantar las canciones. Supongo que dominarán el inglés, o al menos se intenta. Y han Sí, dejado, digamos, el idioma materno, que supongo que es el español, lo han dejado de lado. y el inglés le facilita más o le es más fácil crear música con el idioma en inglés o surge así, Tiene menos punto. sílabas. Sí, tiene menos sílabas y es más meloso. También le resulta más fácil, no sé. Hombre, claro, cuando todas tus influencias son en inglés, pues tiras a eso. Y encima, en cuanto también puedes a veces, incluso a veces llegar a abarcar más público, ¿no? A otros países, como que se tiene como el inglés como el idioma que es generalizado, más o menos. Sí. Entonces. Sí, de hecho Pero se suele hablar mucho o decir mucho que el inglés es el idioma natural del rock and roll. No tiene por qué ser así. Hay de hecho creo que hay más hispanohablante que hispano inglés. Pero sí es verdad que en el rock and bueno. roll es más fácil o lo que tú dices, ¿no? El rimar o el crear composiciones son más fácil que el español, que a lo mejor es más complejo en ese sentido. Para mí personalmente sí, me cuesta más componer en español. Tampoco lo he intentado mucho, ¿eh? Pero sí, en inglés, por ahora. Vale, tienen por el momento dos videoclips, lo estoy leyendo aquí, no lo voy a decir en inglés, tienen dos videoclips, si quieren ustedes nómbranlo. Los videoclips, aunque el segundo tiene menos visualizaciones, el primero sí ha tenido bastante, unas 1.500 en pocos meses. Eso son un montón de visitas, Sí. ¿no? Eso es en YouTube, estás mirando, En ¿no? YouTube, sí. En YouTube tenemos un videoclip, es el primer single que es Set Ready por Rock and Roll, que tiene, creo que es 1500 o así, bueno, igual. El segundo tema no tiene videoclip por el momento. Vale, y luego, a la hora de plasmar todo eso en un formato físico, ¿o van a seguir más en la dinámica de vídeos o directamente en digital? Pues intentaremos sacar cuando podamos en físico, pero supongo que cuando tengamos el álbum completo, a finales de año será. Y después, pues los singles en digital estará, hasta que se pueda sacar en físico. Sí, claro, hombre, contando con la posibilidad de que la Internet nos da esa gran posibilidad, ¿no? De mover la música a través de las redes sociales siempre es grato y bueno. En cuanto a conciertos, por el momento Tenerife, ¿no? ¿Ya han ido a otras islas o todavía están ahí barajando posibilidades de moverse? Teníamos una opción en Gran Canaria, en el Sonora, pero al final no nos cogieron en ese festival. Y luego estamos barajando en ir a ver si conseguimos alguno en Madrid o en la península, en Levante. Le, No, o sea, entiendo. estamos intentando. Gran Canaria no tenemos muchos contactos, pero sí intentaremos para cuando sea la hora de girar el primer disco, que intentaremos por todos los medios. Tocar en otra isla que no sea Tenerife. Obviamente en Tenerife tendremos varias fechas porque tenemos movimiento por varias ciudades que más o menos estamos tocando actualmente. Y como tenemos facilidad en la península porque tenemos algunos familiares, intentaremos a buscar una fecha en Madrid o en alguna ciudad por ahí. Sí, claro, lo interesante Sí. es salir al menos de las islas y promocionarse fuera de las Islas Canarias. Siendo una banda tan joven, ¿quieren llegar o potenciar su música hasta hacerse un hueco dentro de la inmensa maraña musical que existe a nivel local, insular, nacional, internacional? Sí, bueno, es que eso de intentar abarcar mucho público es algo muy difuso, ya que para mí la transformación del gusto no recae, digamos que no recae en el gusto musical en sí, sino en el desarrollo social del momento, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor una sociedad que vaya evolucionando quizás no se adapte en torno a la frontera de conocimiento a nuestra música, ¿no? Por lo tanto, es algo un poco impredecible. Pero sí hay ciertos garitos que favorecen a este enriquecimiento musical, que es el rock, intentamos enriquecerlo en todas las vertientes posibles, ¿no? Pero claro, también es verdad que juegan con una principal ventaja que es la juventud. No porque sean más pibes tengan que tener las puertas abiertas en todos lados, pero es algo que, digamos, digamos, alentador. que facilita, pero le daba igual una oportunidad extra por ser tan jóvenes y aventurarse, crear una banda y salir a tocar. Sí, un elemento temporal, ¿no? Por eso hay que aprovecharlo. Y tú, menos mal que tú nos hagas ese ejemplo, ¿no? Porque supongo que entre tu edad hay gente que le gusta mucho este tipo de música, ¿no? O Sí, sea, claro, a no te sigue ver, llamando bien. ahí, sí, a ver, en la edad lo que te va dando son gustos musicales todavía más dispares de los que empezaba. O sea, yo en mi época de la edad de ustedes, vamos, más metal y me oxido al lado de la marea. Pero ya con el tiempo ese metal, digamos, se va ampliando a niveles tan grandes que ya prácticamente escuchas de todo, desde el metal más clásico al más bestia, o punk, o rock, o ska. O sea, ya amplías muchísimos más aspectos musicales. Pero eso es, o lo vas escuchando o lo vas transformando en tu cabeza poco a poco hasta llegar ahí. Sí, claro. ¿He respondido a su pregunta? Sí. Estamos en todas las plataformas, aparte de YouTube, también estamos en Spotify, la cual el último single, Sex and Rock, ya tiene 2.500 o así, y Get Ready tiene unas 6.000 por ahí. Y el resto, o sea, estamos disponibles para donde nos quieran oír, Amazon Music, Spotify, YouTube Music, todas. Sí, Estamos ahí. mira, el otro día hablaba con una banda y un poco hablaban del tema de YouTube, que al fin y al cabo es como un contenedor musical, o sea, un contenedor del contenido, nunca mejor dicho. O sea, el vídeo está ahí y lo puedes ver, pero digamos el resto de redes sociales, el TikTok, Instagram, el propio Facebook, son las que al final acaban enlazando a si quieres ver ese vídeo, pero tienen más potencia otros tipos de redes sociales y sobre todo va más por temas de edades. Unas son más visibles, otras menos visibles, otras tienen más posibilidades, otras menos, pero por lo que se ve, ustedes manejan al menos unas cuantas. Y sobre todo las musicales, que son las importantes en su caso. Y 6.000 visitas son un montonazo. Hoy en día nos tenemos que fijar a la sociedad actual en la que estamos nosotros hoy en día, y eso es las redes sociales, el mundo digital, como tú cuentas, y estar un montón de bandas hoy en día ganan la visibilidad en vez de carteles, publicitándose por la calle, que también lo hacemos, y contándoselo a los colegas también, pero hoy en día puedes llegar a abarcar a más público en cuanto a difundirte en las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, intentar estar al día y poner tu tiempo publicando y manteniendo eso vivo para poder seguir adelante y abarcar a más público. Si podemos. Poder y deberían. Porque al fin, claro, al fin y al cabo son las herramientas de las que disponen para darse a conocer al resto del mundo. En cuanto al público, cuando suben sobre el escenario, ¿cómo sienten que la gente los mira? ¿Como nuevas promesas, como pibes nuevos, como pibitos y los locos estos ahora ahí arriba sobre el escenario? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo viven? A ver, nosotros nos subimos. Generalmente hay gente que los que nos ven son amigos muchas veces. Entonces, aunque no les guste el rock, realmente lo camuflan, pero disfrutan el concierto, se ponen a saltar, se ponen a gritar, esto que está bueno. Y la gente que no es amiga nuestra, que también hay, evidentemente, al principio, bueno, yo siempre los veo al principio del concierto, como que no lo sienten todavía, pero una o dos canciones después ya se ponen a saltar. Y después nos vienen a hablar y nos dicen que les gustó y que está original. Bueno, original no es, pero no lo suelen ver. Nosotros en cada concierto, entre que empezamos a tener alguna base pequeña de algún fan por ahí, pero principalmente es comunicación entre yo en mi instituto me pongo a difundirlo por todo ahí, por el recreo, todo el mundo, te lo el concierto de mi banda de este día, tal. Incluso a los que no conozco de nada, hey tío, ¿te gusta tal? Pues vente al concierto de tal. Mis padres también, cada uno invita a sus amigos, él también a sus amigos, a los amigos de sus padres. Cada uno de nosotros intentamos llegar al máximo número de personas posible para poder dar un concierto ahí, intentar promocionarnos y llegar a abarcar más público. Y también yo creo que la energía que se da que damos en el escenario es importante para que la gente transmitirle eso a la gente, porque la gente no ser aficionados de ese estilo, al ver como ¡pum! Como si fuera un puñetazo en la cara ahí de energía y de pasión y de darlo todo y de rock and roll, pues no están acostumbrados a verlo, ¿no? Se sale de la normalidad y de la realidad y les encanta a lo mejor ir a pasar el tiempo del fin de semana y respirar después de todo el trabajo, ¿no? Los exámenes de la semana y disfrutar un poquito con algo nuevo que no lo tienen todos los días. Si la energía que son capaces de imprimir en los vídeos que tienen la hacen sobre el escenario, tiene que ser un torbellino eso durante todo el tiempo que estén ahí Sí, la tocando, ¿eh? verdad es que lo damos todo, la verdad, no lo Bueno, pues niego. eso es lo importante. Oye, pues gente, darle las gracias por haber estado aquí este ratito hablando sobre la banda, estos nuevos proyectos que tienen ahí en mente. Darle nada, que sigan tan cañeros como Gracias. siguen en cada uno de los temas que han ido sacando a la luz y que los podamos seguir disfrutando. Si quieren añadir alguna cosa más, libres son de hacerlo. Preguntas no respondo más, pero lo que quieras decir sin problema. Gracias por su tiempo y Como bueno, me vuelvas otra vez esperemos. Como me vuelvas otra vez a tratar de usted con el su, cuelgo, apago la cámara y no nos vemos más nunca. Por si te ofendes o algo. No, no, coño, no me trate de usted. Tú me puedes decir de tú Vale, sin ningún tipo de problema. vale. ¿Algo que añadir? Pasa, no. Pues muchísimas gracias. A ver si le gusta el Gracias, 7 tío. de LP. Ya me cuentas, ¿qué te parece? Los cuatro temas que vamos a sacar y a ver si nos vemos en un próximo concierto. Vamos a lanzar un par de conciertos en La Orotava, La Laguna y Santa Cruz. Y es posible que no nos puedas venir a ver, pero en las redes sociales seguro que un videíto Seguro, te disfrutas, segurísimo, vamos. Y nada, decir que tenga la oportunidad y esté en Tenerife, vea el cartel de conciertos de ustedes, vamos, que no lo dude, que seguro que se van a llevar ahí una buena dosis de rock and roll duro ahí a tope. todo, estoy con el tiempo, esta es. El tiempo. Bueno, gente, lo dicho, muchísimas gracias por este tiempo y nada, estamos en contacto. Gracias. Gracias a ti, Gracias, tío. tío. Gracias a ti. Seguimos en contacto. Salud. Buen día. Venga, Venga. rock Bueno, and vamos. Ahí teníamos a esta joven banda de la isla de Tenerife llamada Gunpowder que acaban de sacar en formato digital By Big Lion, su EP donde podemos encontrar lo que hasta el momento tienen editado. Recuerda, dos vídeos en YouTube que puedes ver o si no también trasladarte hasta www.sancocho.com donde ahí tienes la entrevista que le hacíamos cara a cara y los respectivos vídeos de la formación llamada Gunpowder de la isla de Tenerife. Apenas nos quedan unos 20 minutitos para finalizar esta emisión de mucho más que rock and roll. Ya que estamos ensalzados en la música metalera, ¿te parece? Vámonos con unos cuatro temitas de cuatro bandas metal, como son Daeria, Warcry, Tierra Santa y Rata Blanca. Por ese orden, comenzamos con Daeria, su tema Despierta. Despierta cuando la vida es viento en contra. Despierta cuando la Cuatro temitas para finalizar la emisión. Ya hemos escuchado a Daedia con su tema Despierta y nos llega Perdidos de Warcry. We'll be right back. Hacía un montonazo de años que no terminaba un programa, o casi un programa entero, también podría decirlo, porque lo llegué a hacer también de esta manera, presentando grupo y tema directamente sin más cosa que informar de quién iba a sonar y el tema que iba a pinchar, digamos, de esa banda. Bueno, a veces pues apetece no escuchar tanta labias y escuchar un poquito más de música. Aunque, oiga, que nos acabamos de comer unos 30 minutitos entre música y entrevista de esta banda de Tenerife llamada Gunpowder. Nos llega ahora Tierra Santa con un clásico de los clásicos dentro de esta formación, con el título, seguro que ya empezarías a corear, Mi nombre será leyenda. Bueno, pues ahora sí, ahora ya nos despedimos hasta la próxima semana, donde volveremos a intentar ofrecerte lo mejor del rock, del metal o del punk, o tal vez una mezcolanza con batido especial de todos estos estilos, ya veremos. De aquí a la próxima semana queda bastante tiempo y veremos qué sucede dentro de 7 días. Rata Blanca, desde Argentina, aún estás en mis sueños. Con ello cerramos esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll. De